acabó la fiesta. Estamos en paz. Vamos a orar. Luchi. Vamos a orar. Señor, gracias por este nuevo día. Gracias por que nos permites estar aquí juntas, aprender más de tu palabra. Gracias por estos temas que aunque son difíciles, hay veces son exactamente lo que necesitamos. Gracias porque nos conoces y sabes lo que necesitamos en el día de hoy y ya tienes todo lo que necesitamos cada una para tener un día de victoria. Te pido que confiemos cada día más en ti, te amemos más y dejemos que tú trabajes en nuestra vida. En nombre de Cristo, amén. Vamos al día, a la página 17. Estamos aquí con una conclusión de los resultados del avivamiento. Habíamos mencionado 4 y vamos a comenzar hoy con el 5. Entonces rápidamente voy a repasar los primeros 4. Era primero, el avivamiento restaura el primer amor. Segundo, el avivamiento trae un deseo de la palabra de Dios, la oración, la alabanza y la obediencia. Tercero, el avivamiento resuelve conflictos. Cuarto, el avivamiento repara matrimonios divididos. Y ahora vamos comenzando con el 5, o el 5. Una voluntaria que nos lea ahí esa partecita, incluyendo lo del párrafo. ¿Sí? El avivamiento se lleva toda amargura, temor y preocupación. Hemos visto que han sucedido más cosas en su vida en 4 días que en 4 años de consejería. Así es como unos padres describieron el cambio drástico en su hija adolescente que anteriormente era rebelde e inmoral. Como sucede muchas veces, esta jovencita llegó a tener gran convicción de los sentimientos de amargura que tenía contra alguien. La razón de su comportamiento rebelde fue obvia cuando comenzó a admitir con honestidad sus heridas y aceptar la responsabilidad de sus erradas acciones y respuestas. La ira y la amargura pronto perdieron poder en ella y fue liberada. Muy bien, entonces, ¿qué piensan? ¿Por qué hay tanto impacto negativo, diría yo, con esto de la amargura y la ira? Y después, ¿por qué el avivamiento hace que esto cambie? Tengo que reconocerlo. Primero, ella tiene el sentimiento, tiene esa ira, esa amargura de algo que ella no está expresando. Sí. ¿Y qué pasa con la amargura? La amargura no reconoce la responsabilidad mía de pecado, ¿cierto? Sino yo estoy en realidad echándole la culpa a otra persona o a una circunstancia. Y comienzo a alimentar ese resentimiento en mi vida. Y si no reconozco que es un problema mío, sino que es algo alrededor mío, eso sigue creciendo. Yo creo que la amargura es una de esas, esos pecados, actitudes, que crece a la rapidez de una bola de nieve. Muy rápido. Y pone unas raíces profundas muy rápidamente y muy difícil de admitirla, pero sí muy interesante ahí donde dice comenzó a admitir con honestidad sus heridas, porque en ese momento ya he tomado el primer paso en la dirección correcta. ¿Qué más? Que la amargura tiene hijas, ¿no? Uh-huh. La envidia, el rencor, una cantidad de nuevas actitudes. Sí. Sí. ¿Y cómo impacta el avivamiento y el avivamiento con la definición que hemos estado estudiando, ¿no? ¿Cómo impacta algo como la amargura, la ira? Se expone a la persona consciente de que es pecado. Sí, exacto. Se está cometiendo. Sí. Tantas cosas que esto no muchas veces se viene a cosas que no son tan evidentes, pero esas la persona las reconoce como pecado. Exacto. Pero ¿en qué momento viene ese reconocimiento? ¿En el momento del quebrantamiento o en el momento ya? Porque es que viene el quebrantamiento y luego el avivamiento. O sea, entonces, sí. Primero en el quebrantamiento, esta tierra árida, masacrada así, es cuando se debe reconocer, ¿cierto? Sí, pero hay veces son simultáneas las diferentes áreas, por ejemplo, confesión, arrepentimiento y el avivamiento, todo como que al mismo tiempo, aunque creo que en la mayoría de las personas es un proceso. En ella se ve que el cambio fue como rápido. Y depende de la consejería, pero muchas veces la consejería es hacer sentir bien a la persona y como que dejarla que hable y como que animarla. Con el Señor, Él lo que quiere es limpiar y hacer que el corazón uno, de uno sea conforme a su corazón. Entonces Él tiene que limpiar, y aunque es doloroso el proceso, es de verdad liberante. Y ahí sí que hay un cambio de verdad, ¿no? Y es muy difícil ver la amargura en uno mismo. Es fácil verlo en otro. Solo con la manera en que una persona habla, uno ya sabe, uno ya dice, está amargada, ¿cierto? Pero en uno mismo, admitirlo, decir, Señor, yo estoy sufriendo de una amargura tenaz porque mi pecado, y como que ser muy explícito y muy abierto en cuanto a la situación de amargura en la vida de uno, eso es mucho más complicado. Exactamente. Y esto es muy fácil de explicársela uno a uno mismo, o sea, como que justificarla. Porque uno dice, no, es que yo me siento así por, y le da uno las mil excusas al Señor. Pero si de verdad enfrentamos la situación como pecaminosa, como responsabilidad mía, ahí sí el Señor comienza a limpiar y a romper la tierra dura, ¿no? El barbecho. Bueno, miremos ahí el punto 6, otra voluntaria que lo lea, por favor. El avivamiento refresca el espíritu. Vives constantemente con presión y ansiedad. Has descubierto que las cosas a las que acudes para aliviarte ya no te satisfacen o no te quitan el estrés. Según Hechos 3:19, los tiempos de refrigerio vienen de la presencia de Dios. Qué buena descripción de avivamiento. Dios nos invita a ir a su presencia. Ahí, y solo ahí, encontraremos descanso genuino. Con esa yo creo que todas pueden identificarse, podemos identificarnos. Porque yo al menos sufro mucho de ser ante la ansiedad y la presión, la tensión, qué sé yo. Y uno le explica de mil maneras y no asume la responsabilidad de pecado. ¿Qué más? ¿Cómo reaccionan ante ese punto 6? Que principal en ese momento es ir uno a la presencia del Señor y Él le da una paz. Porque yo me he visto así y tengo que ir y decirle, Señor, dame, cálmame, porque mire cómo estoy. Sí. Por la ansiedad. Y ahí mismo a los 15 minutos yo, ay, Señor, gracias. Porque Él es el único que le da uno paz. Sí. Y a veces puede uno acudir, pero no entrega la carga. Entonces no, se sigue en el ciclo. Sí, eso es lo que se pretende. Que de verdad se refleje uno, quede tranquilo, que tiene que quitar el pulso encima. Y no solamente el Señor tiene la solución para él, para la ansiedad, para la presión, para todos esos problemas que se mencionan aquí en la 6, sino que, yendo aún más específicamente al meollo del asunto, Él es el único que puede satisfacer el corazón. No hay nada ni nadie. O sea, puede que uno calme un poquito como que la agonía, pero no es la solución. Si recuerdan las que hicieron el curso de Sea Libre, tenemos que hallar satisfacción en Dios, punto, nada más, nadie más. Y creo que también vemos que cuando estamos sufriendo de ansiedad, de temor, hay algo del carácter de Dios que no estamos creyendo, o que estamos creyendo mentiras acerca del Señor y no nos damos cuenta. Porque si yo estoy sucumbiendo pues ante la ansiedad, a ver, ayúdenme, ¿qué cosas del carácter de Dios no estoy creyendo? Confiando. No estoy confiando. ¿Qué más? Sobre él es mi sustentador. No va a haber misericordia. Sí, soberanía. ¿Por qué? Porque es porque Dios lo ha permitido. Exacto. Y puede ser, tiene un propósito. Uh-huh. Propósito bueno, como dice Isaías, ¿no? Propósito de bien para mí. Sí. Que no lo logro entender, ese es otro cuento, ¿no? Uh-huh. Pero es soberano, Dios es soberano de permitirnos pasar por eso. Sí. Y si muestra angustia, que es lo lógico que voy a sentir, y mis emociones me van a traicionar, pero si sigo, o sea, y puede que cuando tengo una situación difícil, lo primero que siento es temor o ansiedad, pero lo que pasa seguidamente, ahí sí ya soy responsable yo, si me hago entender, o sea, puede que tenga un choque muy fuerte, pero yo de una vez soy responsable, bueno, ¿cómo voy a reaccionar acá? Voy a acordarme de quién es el Señor y voy a tratar de meditar en esos pasajes que hablan de quién es Él para poder calmar mi corazón y de verdad depender, o voy a alimentar esa ansiedad y me vuelvo una loca con escopeta. O sea, ahí sí no hay límites al daño que me hago yo misma. Puede ser porque la fe comienza a tambalear o aún mi salud comienza a afectarse. O sea, hay muchas cosas que comienzan a funcionar mal. Y es precisamente porque no manejamos eso de la ansiedad con el Señor. Y son prácticas que uno tiene que aprender a hacer. O sea, la mente es algo que para mí es muy indisciplinado. O sea, la mente es una locura. Entonces, uno tiene que acostumbrarse a ponerla bajo su, o sea, a someterla, como decía el apóstol Pablo, y a llevar esos pensamientos cautivos al Señor Jesús y decir, listo, aquí están mis pensamientos, ¿están de acuerdo a lo que dice en su palabra o no? Pero no tendemos a hacer eso, tendemos a salir embaladas con lo primero que se nos ocurre o lo primero que sentimos y terminamos mal. Entonces, interesante porque aún ahí el avivamiento impacta. Y el avivamiento creo que impacta mucho el área de los sentimientos bien fuertes, porque estoy muy consciente de mi debilidad, estoy consciente de mi pecado y estoy muy consciente de quién es el Señor. Entonces va a ser más fácil trabajar con esa tierra que ya está rota, ¿sí? Que viene lo del barrecho. Interesante aquí también que en Hechos dice los tiempos de refrigerio. Bien, no es solamente sobrevivan, van a ver cómo no les da un patatús, no se mueren hoy, sino es refrigerio. Y es solo en la presencia de Dios. Lo demás, en la vida hay momentos felices, hay momentos agradables, pero no es algo que perdura. Y no es algo que me va a ayudar cuando vienen todos los problemas. Y vivimos en un mundo caído, mundo de pecado, y van a venir. Entonces no hay manera pues de yo evitar las cosas difíciles de la vida. Y si mi satisfacción o si mi refrigerio, descanso entre comillas, está puesto en algo o alguien que no es el Señor, pues no es verdadero refrigerio y voy a terminar mal, ¿sí? Miremos el punto 7, otra que lo lea por favor, y esta viene muy ligada a las otras. El avivamiento es una vida avivada. A ver, una que me expliques en tus propias palabras. Nuestro pensamiento debe estar definitivamente centrado en Dios. Si no, pues de otra forma no tenemos como un enfoque. Estamos perdidos. Y tenemos la mente de Cristo por tener el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Pero ¿cuántas veces cedemos ante la carne, o sea, ante la naturaleza pecaminosa? Termina uno allá metido en el fango otra vez cuando ya podemos vivir en victoria. O sea, no tenemos que vivir ahí, pero es cuestión de la mente y manejar el pensamiento de una manera que concuerda con la palabra del Señor, no hay otra. sea, la naturaleza mía solita, o sea, sin apropiarme de la palabra del Señor, mi sabiduría no sirve para nada. Entonces tenemos que cada vez más como que aceptar más lo que ya tenemos en Cristo y convertirnos más como es quien decimos que somos, ¿no? Si somos hijas del Rey, tenemos que comportarnos como hijas del Rey y pensar como piensa el Rey. ¿Qué más? Como veíamos en Ayuda Idónea, que nosotras tenemos como 40.000 pensamientos al día, y cada quien en su rol, ¿cierto? Como esposa, como hija, como madre, como amiga, como lo que sea. Y los pensamientos son locos, o sea, llegan y si les prestamos atención es terrible, porque así mismo vamos a actuar, ¿no? Y uno va al otro, y con una rapidez, o sea, cuando uno se da cuenta, en menos de nada, ya tiene uno, o toda una película, o una novela. ¡Qué horror! Y entonces, mientras más crece eso que estamos tejiendo tan rápidamente, pues obviamente mis acciones van a mostrarlo y ya voy a estar en una condición que le va a costar a uno admitir que hay pecado. Porque ya he tejido toda una trama que o tiene la culpa a alguien o yo ya he llegado a una conclusión chiflada. ¿Sí? ¿Qué más? De hecho, a mí me parece importante este punto, que para uno, bueno, puede hacer un momento la mente se va, pero otra vez el espíritu llega y dice, ay, se amarre y hace lo que tiene que hacer o se demora. Pero en este punto me parece peligroso cuando uno es muy rápido en hacer comentarios a personas que no son creyentes, porque esa película sí va a hacer mucho daño. Claro. En esta participación. Y el Señor nos perdona, pero las palabras, el daño que hace. Y a las creyentes también. Sí, claro. Sí, a la persona que sea, porque yo no puedo recolectar mis palabras. Lo que salió ya salió. Y el Señor nos perdona, pero las consecuencias muchas veces son a largo plazo, ¿verdad? Entonces, y bueno, ¿y el 8? El avivamiento reforma la vida. Alguien ha descrito el avivamiento como un cambio de marco completo y Dios regresa a su lugar correcto como Señor de nuestra vida. Los viejos hábitos desaparecen y se establecen nuevos. El resentimiento y la desesperación se entierran y se reemplazan por contentamiento y esperanza. El perdón fluye libremente. ¿Alguien quiere vivir así? Pero es una lucha diaria el resto de la vida, porque por naturaleza nosotras no anhelamos lo que el Señor quiere para nosotras, o sea, queremos el resultado, o sea, queremos vivir en paz, queremos vivir gozosas, queremos vivir tranquilas, ¿sí? Y saber que estamos haciendo las cosas bien, pero el proceso de ceder, el proceso de que nos taladren, nos den con el arado, en esa tierra seca, esa parte decimos, ¿por qué no nos brincamos esa parte y llegamos de una vez? Y también nos cuesta el hecho de ser muy transparentes con el Señor. Hay cosas en nuestra vida que le mostramos fácilmente, o sea, algunas tendencias pecaminosas que tenemos, no nos cuesta mucho contarle a otra persona o contarle al Señor, pero lo que está bien profundo, muchas veces no queremos soltar esa área y nos privamos de tantas cosas especiales que tiene el Señor, porque Él va a hacer un trabajo completo, Él no limpia por encimita. Entonces ese proceso de avivamiento sí es riesgoso, porque el Señor entra a hacer cirugía del corazón, pero el resultado es espectacular y creo que como creyentes es lo que anhelamos, si somos honestas con nosotras mismas. Simplemente que nos da un poco de susto hay veces, pero, y es riesgoso porque claro, ustedes poniendo cosas muy privadas y tal vez en esas áreas no confío todavía lo suficientemente en el Señor, de que Él lo tiene todo bajo su control y que tiene un plan bueno, como decía Pilar, o sea, lo que Él hace siempre es por mi bien, no es, bueno, lástima, esa bola que le tocó a Gladys y nada que hacer, no. El Señor ya lo tenía calculado de antes y Él tiene un propósito. Y creo que hay cosas que aquí no vamos a entender. Algunas sí, con el tiempo uno dice, ah, ya veo por qué el Señor permitió eso. Hay otras que no, que creo que nos va a tocar preguntarle cuando lo veamos cara a cara, aunque creo que ya no nos va a importar mucho. Pero si nos llegara a importar, en ese momento Él nos puede explicar. O si quiere, queremos ver una parte que nos rebobine la cinta y decirle, Señor, ¿qué pasó en tal año y por qué? Como mujeres. Sí, pero la verdad es que ahí es donde entra la fe y entra la confianza. Porque sé quién es Él, entonces puedo confiar de que sabe lo que está haciendo, ¿no? Y lo que Él quiere hacer en nosotras es un cambio radical en la vida. Y el proceso es bueno, ¿sí? Que bueno, no tiene que ver necesariamente con el cambio de hábitos malos que traemos, ¿no? Sí, y eso es incómodo, pero es bueno. Pero para eso es requisito vivir apegada al Señor. Sí. Estar en su momento buscando de Él su sabiduría, porque sabiduría de nosotros no. Y el quebrantamiento es clave para esto del avivamiento. O sea, no hay avivamiento sin quebrantamiento. Y lo vemos en o sea, personaje tras personaje en la Biblia, fue despichado, o sea, fue quebrantado para poder llegar a conocer al Señor y ser útil en sus manos. O sea, lo vemos claramente en Moisés, lo vemos en Pedro, lo vemos en David, ¿sí? Y vemos que vez tras vez, aún en Jacob, todas las cosas que hizo ese hombre al revés, porque la embarraba y el Señor lo quebró. Y le dejó la marquita para que se acordara de su quebrantamiento también, y le cambió el nombre. Entonces, es un proceso bueno, pero puede ser muy doloroso, que no nos gusta que nos quieren, pero tiene que uno estar quebrantado. Si no está quebrantado, no va a haber el pecado, y no va a haber la necesidad que tiene desesperada del Señor, no lo va a haber. Y lo sabemos, ¿cierto? O sea, uno a veces piensa que va... pues no perfectamente bien, pero más o menos bien. Y de repente se encuentra con el Señor y dice, aquí no hay más o menos bien, aquí hay terriblemente mal. O sea, el corazón está en mal estado y es necesario ese proceso. Una pregunta aquí personal, no sé si una sea valiente. Dice, ¿cuál de esos resultados del avivamiento necesitas en particular y deseas ver en tu propia vida? Por no decir que todos, ¿no? Sí. Exacto. Ayer no podía identificar cuatro de estos momentos, viendo que lo de la amargura, que la, recordando la raíz, como son profundas, y es muy fácil. Para mí es significar que de pronto sí puedo ser arrastrada fácilmente cuando está en contorno de sí, porque yo estoy en otra parte y estoy en esa libertad, sí, total. Entonces yo veo y tengo que luchar más por eso, porque sí hay una palabra que dice que mira, que, o sea, por parte de uno no arrastra a otro, sí, pero uno como creyente se confía de que no va a ser arrastrado. Y sí, se identifica uno muy fácilmente, digamos, cuando es mucha presión, y es un contorno de pesar. Sí, realmente pesar. Yo no puedo negar eso de que porque tengo el poder del Señor, no voy a ser igual. Sí, porque puede ser un problema mío o que se me pega el del vecino. O sea, es, si no está uno firme en el Señor, una o la otra. ¿Otra? Clemita. Lo que hay en este momento es que el avivamiento se lleve mi temor y mi preocupación. Y eso es tan real y nos afecta tan, tan fuertemente. Bueno, la tres. ¿Otra? La tres, o sea, el avivamiento resuelve conflictos. Es distinto en ti, porque pero pues, como dice ahí, necesita uno humillarse. Y a veces le cuesta algo tan sencillo. Pero como no quiere uno humillarse, no, pero yo porque voy al primer paso y ahí queda. Queda. Si así uno sepa lo que tiene que hacer, las emociones le ganan. Y resulta que es sencillo. Pero tienes que tomar una decisión. Claro, es una decisión. Sí, pero Lucero. Una cosa que a mí nuevamente me puso fue que restaura su amor, el amor, porque después de un tiempo uno se cree confiado y se cree todo. Sí. Entonces da por hecho que realmente no ama y que está en comunión con él y en una relación perfecta. Y el ejemplo de la iglesia en Éfeso es muy bueno, porque estas eran personas que estaban muy involucradas en todo lo que tenía que ver con el tema de cristianismo, pues, ministerio, sabían cómo hablar, imagino que estaban metidos en estudiar la palabra de Dios y todo también, pero habían perdido el primer amor y no eran conscientes de eso. Y creo que ese es un peligro, sobre todo cuando uno lleva muchos años de creyente, que uno como que se vuelve muy tranquilo, cómodo. Sí, es un peligro y el Señor mire cómo habla, ¿no? Porque él no le dice, bueno, pues ya mire todo lo que están haciendo bien, esa se la pasamos. No, el Señor habla fuertemente en cuanto a ese tema y es importante para él. Entonces, sí, es muy interesante eso. Quiero que pasemos, ella sugiere que hagamos grupos de 4 o 5 personas. Yo lo que quiero sugerir, porque solo quiero pasar 5 minutos en esto, es que lo hagamos por parejas. Sí, por eso. No, pero que no tome agua. Que no tome si está ahogada. No, no le está parando. Y la respiración. Sí, primero que respire y después. Sí, que no se respire. Lo que les voy a sugerir es ya 2 o 3 máximo, que pasemos 5 minutos, ya faltando 5 para las 9, 5 minutos exactamente, y vamos, quiero que escojan 1 o 2 áreas de lo, si me ven en la parte, la página 18, dice oren hasta abajo, ¿sí? Escojan 1 o 2 cosas, se concentran en eso, o una puede orar por una cosa y otra por la otra. Y pasemos 5 minutos, si quieren dar por más cosas, está bien también, pero orando por estos temas específicamente, y después sigamos, que quiero comenzar el primer día de la siguiente semana, si están de acuerdo. Entonces, si quieren, escojan una persona a la que tienen al lado, o 2, ¿bueno? ¿Quién es Jorge? Pues depende de quién escojan ustedes. ¿Ustedes cómo van a hacer? ¿Las 3 o las 2 o cómo van a hacer? Si quieren, piensen. Vamos a orar por el último motivo que encontramos en el texto. Padre Santo, queremos darte la gloria y la honra a ti, Señor. Queremos en este momento, luego de clamarte por todas estas peticiones anteriores, pedirte, Padre, para que cada una de nosotras experimentemos el verdadero arrepentimiento en nuestra vida, en la medida que te estemos buscando. Junta, Señor, en los días que nos quedan por delante, solamente tú sabes cuánto nos vas a permitir vivir, pero que sea de aprovechamiento de esta oportunidad que tú nos das, Señor, para quebrantarnos y darnos el avivamiento, Señor, y que ese avivamiento se proyecte hacia quienes nos rodean, hacia nuestra congregación, Señor. Dejamos todas estas peticiones en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Thank you. terminamos la introducción. Silencio, por favor. Ahora entramos a cirugía, cirugía máxima. Cirugía mayor. ¿Qué duele? Y el Señor comienza justo con donde más duele. Vamos a estar estudiando este tema del orgullo un tiempito. Bueno, comienza con la humildad. La verdad es que cómo llegamos a la humildad, ¿no? Tenemos que enfrentar nuestro orgullo. Y está también muy ligado con lo que hemos hablado del quebrantamiento. Entonces, todo esto va como una cadena. Es un tema muy interesante. La semana entrante, estoy pensando antes de que se me olvide, que vamos a tener clase la semana entrante, el 18. Luego no tenemos clase ni el 25, ni el 31, ni el primero, perdón, ni el 8. Entonces comenzamos otra vez el 15. ¿Listo? Sí. Entonces son tres domingos que no tenemos clase, pero la semana entrante sí tenemos clase. Entonces, para que ya tengan esa idea de cronograma en su mente, estaríamos fuera tres semanas y sí vamos a tener clase el 18. ¿Listo? Muchas, muchas. Bueno, entonces, yo la semana entrante les voy a traer un ejercicio bastante interesante en cuanto al orgullo. Ella tiene algo muy interesante más adelante en esto del orgullo, en esta lección de tareas, pero quiero traerles algo adicional para que lo hagan en su casa, que va a ser muy útil. Y es como, sí, van a ver cómo es, pero es un ejercicio del orgullo y de la humildad para que se puedan, es como un rayos X del corazón, y creo que se van a sorprender. Yo me sorprendí. Porque hay muchas cosas que no identificamos como orgullo, pero que Dios las considera orgullo. Y obviamente a mí me interesa saber lo que piensa Dios. Porque uno puede decirse todo el día que no es orgulloso, pero si Dios me considera orgulloso, y creo que si hicieron estos pasajes donde habla de profundizar, sale uno muy serio, ¿cierto? Porque vemos que el Señor ese tema lo trata de una manera muy extensiva. Entonces vamos a entrar en materia con esto de la humildad y el orgullo, porque obviamente no puedo estudiar una sin la otra, ¿no? Miremos aquí. Yo no lo traigo la semana entrante. Sí, la semana entrante se los traigo. No, se los traía el 18 para que lo trabajen durante esas tres semanas que no tenemos clase. Porque si lo hacen a conciencia, no es algo que uno pueda hacer así muy rápidamente. Entonces, la idea es esa, de que lo hagan de Navidad, no para que se deprima. Como regalo de Navidad. Entonces, vamos a entrar en esta materia con la humildad. Dice, la humildad es una virtud, y esa frase está mal escrita, entonces, básicamente tiene que decir, la humildad es la virtud que yo más buscaba, por ese estilo va la cuestión de esta frase. Dice, ¿quién quiere considerarse menos? El mundo admira la confianza en uno mismo, la ambición, sí, incluso el orgullo. Sin embargo, la humildad bíblica, reconocerse uno como pecador ante Dios Santo, es un prerequisito para iniciar el camino del avivamiento. Y sí, es la verdad. Desde que nacemos, ¿cuáles son las frases que escuchamos todo el tiempo del mundo, del medio que está? Tú puedes, ¿qué más? Tú tienes que ser. Tú te lo mereces. Tú te lo mereces. Para adelante. Y nos convencemos. Eso. O sea, nos convencemos que la excelencia o el hecho de trabajar con todo, o sea, no ser perezosas, es lo mismo que esas cosas que afirmamos. Uno puede solo, esto de la independencia. Y terminamos supremamente engañadas, porque el orgullo es supremamente dañino. No solamente en mi vida diaria, sino que afecta mi relación con Dios, porque obviamente es el antónimo de la humildad. ¿Qué más piensan ahí en cuanto a la relación de no tener humildad? O bueno, ¿cómo es esto de que si yo no tengo humildad, entonces no puedo reconocerme como pecador ante Dios? ¿Cuál es la relación entre esas dos cosas? Que el orgullo no me deja reconocer que soy feliz. ¿Cuál humildad? ¿Cuál? ¿Cómo? No, nada. Opuesta. Es que el orgullo justifica mi pecado. Sí, yo no tengo pecado. No, no cometí pecado, pero yo tengo buenas razones por haber actuado así. Entonces, el orgullo justifica mi pecado, por eso no me van a ir. Sí, y si yo me creo muy capaz y me creo muy independiente, no hay necesidad del Señor. Bueno, no me doy cuenta que tengo necesidad del Señor, porque la verdad es que lo necesito desesperadamente, pero no soy consciente de ello. Entonces, si yo no soy consciente que necesito al Señor y que necesito estar muy cercana a Él, tener una vida muy transparente donde yo estoy lidiando con mi pecado, con el Señor, pues no voy a tener una relación que funcione con el Señor, y definitivamente no voy a entender esto de la humildad. Y también creo que el mundo y la misma naturaleza pecaminosa ha confundido, no solamente confundimos el orgullo, sino que confundimos la humildad. Hay veces pensamos que manso es ser menso, y no son la misma cosa. Entonces, ¿se acuerdan de Moisés? Moisés, cuando ustedes se le imaginan a él, se le imaginan como alguien medio bobo, medio incapaz. Yo creo que no. Si uno estudia, el tipo ha estudiado en las mejores universidades, por decirlo así, era muy inteligente y manejaba cantidades de gente de una manera excelente. Y sin embargo se le llama manso. ¿A quién más se le llama manso? Al ejemplo, a Jesucristo. Manso humilde. Y él era mayor fuerte, claro, capaz, sí, claro. O sea, hombre por excelencia. ¿Sí? Pero se le llamó manso. Y él decía, imítenme a mí, que soy el ejemplo máximo de ser manso y de ser humilde. Entonces, una que me explique la diferencia entre ser manso y ser menso. Ah, la cualidad. Yo pienso que manso es la persona que tiene dominio propio. Bueno. Porque Jesús se quedaba callado cuando le decía las cosas, pues, le había dicho y habíamos acabado. Sencillo, no a hacer a Dios, ¿por qué no? Pero él se quedaba callado. Y pienso que Moisés, cuando veía el pueblo tan rebelde, pues acabar con ese pueblo. Pero no, seguía orando por ellos. Entonces pienso que manso va muy relacionado con tener dominio propio. Bueno. Y creo que eso es muy difícil. Porque, ¿ah? Invento. Me es tonto. Que te deja manipular. Se deja manipular, se deja mover, se deja influenciar. No, sí, no tiene carácter, no tiene personalidad. Y no es porque tiene fuerza, como decía Pilar. O sea, la verdad es que la humildad es fuerza. O sea, la humildad no es alguien bobo, es fortaleza y es control. Entonces, es lo opuesto a lo que nos quieren hacer creer. Porque muchas veces nos dicen, ay no, pero eso es más bien ser un trapo de piso, es dejarse utilizar, etcétera, etcétera. Y eso no es lo que nos está pidiendo el Señor. No estamos hablando de que el Señor dice, vuélvanse bobitas. No, Él no nos dice eso. Él antes quiere que seamos exactamente lo que nos creó para que fuéramos. O sea, utilizar todo en nuestra persona que Él nos ha dado a su capacidad, o sea, al máximo. No el hecho de uno ser, ay, como que pa' aquí, pa' allá, como decía la cena. No, es fuerza, pero bajo su control. Porque yo creo que no podemos ser mansas de verdad si no estamos, sí estamos bajo el control, pero del Señor. No de las circunstancias, no de las personas, porque eso es una esclavitud terrible. Pero sí estamos bajo el mando del Señor. Con el orgullo, ¿yo estoy bajo el mando de quién? De yo. Mío. De yo. Mío. O sea, de yo, como dice Pilar. Nada que ver yo propio con el Señor. Entonces, de Dios yo. Sí, exactamente. Sí, de Dios yo, porque es lo que yo creo. Claro. Es lo que es, ¿verdad? Está entronizado. Y creo que muchas veces alcahueteamos el orgullo muchas veces lo abrazamos en parte porque no lo reconocemos. Hay cosas que decimos, uy, si esa persona, si una persona se muestra, por ejemplo, muy creída o muy, que tiene un concepto de sí mucho más alto del que debe ser, uno la mira y uno dice, esa persona es orgullosa. ¿Sí? Me cuesta más verlo en mí. Pero el orgullo no es solamente eso, el orgullo tiene muchas facetas y eso es lo que vamos a estar mirando. Todas aquí luchan con el orgullo, de una manera u otra, todas luchamos con él. Y yo creo que es, la manera en que comenzamos esta semana de tareas es excelente, porque creo que lo primero que tenemos que ver, no solamente todas las facetas del orgullo, porque lo vamos a hacer, es ver qué piensa Dios en cuanto al orgullo. Porque creo que lo excusamos, le ponemos otra carita, y el Señor es muy claro, así como fue muy claro en cuanto al primer amor, creo que con el orgullo es bastante claro. También quiero que conozcamos los sinónimos del orgullo, y la Biblia nos presenta muchos sinónimos. Entonces vamos a entrar en materia con eso. Quiero que miremos que sí. Pasaje también, lo que el Señor dice, dos, que porque es una orden. Sí, va hasta la muerte y muerte de Cristo. Uh-huh. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? La, tengamos la actitud que tuvo el Señor. Que siendo Dios, mira dónde llegó por amor a nosotros, ¿verdad? Eso a mí me tiene. Es una orden a nosotras, pero con un ejemplo extremo. Sí. Porque no dice, listo, hagan esto, sino dice, hagan esto, que en realidad es así, comparado con el ejemplo grandísimo que nos da. Entonces, es algo que uno no puede decir, ay no, pero es que me está pidiendo mucho, porque el ejemplo que está dando, más, o sea, nosotras nunca vamos a tener que hacer lo que el Señor hizo. Y eso nos, mientras uno más piensa en ese ejemplo del Señor, y más en su sacrificio, más tiene sentido para mí lo que Él me está pidiendo hacer. Porque si uno lo mira aislado del Señor Jesús, uno dice, no, eso es muy difícil, y ya, me rendí. Porque esto de rendirme ante el Señor, de humillarme ante Él y de dejar ir el orgullo es algo muy difícil. Porque el orgullo es algo que está entre nosotras desde que nacimos. Es una lucha hasta que nos muramos. Entonces, es algo que todas aquí tenemos. Y es algo que si yo no hago una decisión consciente, no se desaparece. O sea, un día no amanezco y, ay, mire que hoy no tengo orgullo tan chévere, se desapareció en la noche. No. No, este es un área que el Señor demanda decisión y demanda, hay veces, proceso, porque hay veces nos permite como que tener victoria sobre un área inmediatamente, pero va a dejar ciertas áreas donde yo tengo que estarme sometiendo. Tengo que estar adquiriendo humildad. Y la humildad no es algo que yo digo, uy, pero hoy estoy más humilde. Porque digamos, la humildad en realidad se refleja a los demás. Yo no voy a ser muy consciente de mi humildad. Yo voy a ser consciente de mi lucha contra el orgullo. ¿Sí me hago entender? Entonces, el Señor va produciendo humildad. Pero sí tengo que entender cómo ve Dios el orgullo. Y tengo que entender que es una guerra campal y que es algo en lo cual yo debo estar involucrada. Porque si yo no estoy luchando contra el orgullo ya ganó, ¿sí? Automáticamente, porque es como estar en un río que tiene mucha corriente. Yo puedo dejar de remar, pero eso no significa que yo me quede ahí. Me fui rapidito con la corriente. Entonces el orgullo es una de esas áreas. Miremos aquí, ¿qué encontraron en el Salmo 8? ¿Qué dice el Señor acerca del orgullo en el Salmo 8? Que lo aborrece. Bueno, ese es en el, sí, y habla, me parece interesante que habla en este salmo de cómo me ve el Señor. ¿Sí vieron toda esa idea? Que estoy frente a la gloria de Dios. ¿Quién soy yo frente al Señor? Nadie. Pero sin embargo, aún siendo nosotros tan insignificantes, vemos ahí un amor por nosotras y que se fija en nosotras. Eso es algo muy difícil de comprender, pero que me ayuda mucho en este proceso de entender quién soy yo, cómo es mi corazón y quién es Él. Que no estamos hablando de comparación entre nosotras mismas, porque uno puede llegar a otra persona y decir, ah, sí, esa persona es un poquito mejor que yo o un poquito menos que yo en tal área. pero con el Señor la diferencia es tan inmensa, y aún así Él se fija en nosotras, pero de una vez también nos muestra dónde estamos, ¿no? O sea, Él no minimiza la distancia de carácter, de importancia, de majestad que tiene Él. Miremos entonces, ¿qué otros puntos se encontraban ahí interesantes en el Salmo 8? Como es la gloria de Dios, por eso que Dios se vaya a preguntar, ¿quién soy yo frente a esa gloria? El hecho de yo verme ante el Señor, ¿qué hace eso en mi corazón en cuanto al orgullo o a la humildad? Yo de también creo que algo en uno también se rinde a adorar, porque si ustedes recuerdan alguna vez cuando he estado en la naturaleza, o sea, en algún lado, montañas, cascadas, qué sé yo, y uno queda asombrado de lo que ha hecho el Señor, el corazón de una vez como que se pone en el puesto que tiene que estar, porque uno dice, wow, el Señor que creó esto. Pero también ayuda a que yo responda en adoración. Y comienza a ajustar la perspectiva en que aquí el importante no soy yo, ¿cierto? Yo no soy el cual todo revira alrededor mío, es el Señor. Y eso también me ayuda en este proceso, contemplar lo que Él ha hecho, o sea, sus obras. ¿Qué más? María Elena dice, cuando el Señor hizo la creación, Él dijo que todo era bueno, ¿no? Uh-huh. Pero cuando hizo al hombre, Él dijo que era, que fue bueno en gran forma. O sea, era muy bueno que las cosas. Sí, porque la creación declara todo el poderío y toda la soberanía y todo lo grande que Dios tiene. Mire nomás uno al contemplar el cielo. Y hay tantas cosas, por ejemplo, con el mar, tantas cosas que están descubriendo ahora, colores increíbles, animales, bichos rarísimos, y que nunca lo han visto antes, que Dios lo creó para Él mismo, porque Él lo creó y Él sí lo está viendo desde el principio, y nosotros hasta ahora nos enteramos. Entonces, genial, siempre nos vuelve y nos ubica. ¿Quién es el que es importante aquí, no? Que es el único que pudo haber creado. No, el hombre. Sí. Bueno, ¿qué encontraron en Proverbios 8, 13 y 11, 2? O primero en 8, 13, ¿qué encontraron? El Señor es odiar el mal, el pecado. Una forma en que lo honro a Dios es odiando el pecado. Sí. Teniendo temor hacia Él, comprando. Y lo que viene es que Él aborrece la soberbia y el arrogancia. Qué palabra tan fuerte, ¿no? Sí, arrogancia. Aborrece. Y ahí encontramos un sinónimo del orgullo. Soberbia. Entonces, yo les sugiero que en el margen ahí de su libro escriban estos sinónimos. Entonces tenemos orgullo, tenemos soberbia. Tenemos que arrogancia, y habla de sí, arrogancia, altivez de espíritu, todos son sinónimos de esto del orgullo. Porque hay veces nos fijamos en uno más que en otro, pero todos estos muestran ya algunas de las facetas de esto tan horrible. Bueno, ¿qué más encontraron? Vamos a ver algunas, en estos pasajes encontramos cómo Dios ve el orgullo, pues también vemos cómo ese orgullo se manifiesta, y también vemos las consecuencias de alcahuetear el orgullo y los beneficios o los resultados geniales de humillarnos, ¿sí? ¿Qué encontraron entonces en el 11.2, en el 16.18 y 29.23? En esta versión dice que el orgullo lleva la deshonra, ajá, y pero con la humildad viene la sabiduría. ¿Cómo la humildad reduce la posibilidad también? Claro, de pecar, sí, ¿no? Sí, de pecar y de hacer decisiones que son beneficiosas para mí. Muy bien, Y lo interesante es que si alcahueteo el orgullo, voy a terminar deshonrada. ¿Alguien quiere estar aquí viviendo en deshonra? No. No, eso es una palabra fuerte también. Y el Señor lo que nos ofrece es sabiduría. Pero tiene que ser a su manera, porque no le damos la gloria a Él, y la verdad es que el proceso no se cumple si yo me estoy honrando a mí misma. ¿Qué más encontraron? Caída. Caída terrible. Sí, dice que lleva al quebrantamiento, pero el malo. Del malo. Porque el quebrantamiento con el Señor es bueno. Ese es romper el barbecho, ¿sí? Pero el quebrantamiento, el que está hablando en este pasaje, es destrucción, vergüenza. Consecuencias terribles, vergüenza, deshonra. Y dice, y lleva a la caída. Que obviamente no queremos terminar en el pozo, ¿sí? ¿Qué más encontraron? ¿Qué más encontraron ahí? Dice, por ejemplo, en los 13 también dice la mentira. Sí. Porque estamos hablando de cosas enormes, pero la mentira también es orgullo. Pero dice el mal camino, y la mentira, dice del 8:13. Muy bien. Sí, definitivamente. Cuando alcahueteamos orgullo, se afectan muchas otras cosas y caemos en muchos otros pecados. Y el orgullo lleva a la mentira. Sí. Ana Lili. También, la soberbia en todo el mundo lleva a el alma no anda, hay un abatimiento. Y creo que abatimiento para nosotros no es tan, no usamos mucho esa palabra. Entonces, díganme otra palabra que nosotras entendemos mejor, pero que significa abatimiento, o sea, estar abatida. Achantada, vacía. Triste. En el Salmo 119 dice, mi alma está abatida, y después en el otro dice, mi alma se deshace entre los dedos como el agua. Y yo en ese momento entendí, sí, que eso era lo que yo estaba viviendo, sí. Mi alma se estaba deshaciendo y no podía sostener la mano, no podía sostener el agua. Eso es, me quedó grande vivir, me quedó grande vivir con mi alma y con mis emociones, sí. Eso no es fácil para mí, entonces eso es, que me quedó grande esta situación, y estas emociones, como dices, son tan fuertes que no las puedo soportar. Sí. Sí. Es porque mi alma está gobernando mi vida, no mi espíritu, pero logré entender que eso es abatimiento. Sí, abatimiento, o sea, no usamos mucho esa palabra, pero es algo que expresa algo muy profundo. Derrotado, pero acompañado por una tristeza grande y una falta de esperanza terrible. O sea, ahí uno dice, como decía Pilar, ¿sí? Es una depresión tenaz, falta de esperanza, y es un dolor muy profundo de un corazón destrozado. ¿Sí, Doris? ¿Sí, muy agobiada. Muy agobiada también. Entonces, imagínense que ahí es donde nos lleva el orgullo también. Sí. Forma de estar estar frustrado delante de Dios, dándole el pan. Viéndolo en esa experiencia, el viento podía hacerlo caer, hacer perder el equilibrio. Pero el viento está en él, o sea, es el orgullo de esa persona. Claro, no es externo, claro, no es externo. Hay en una versión también que dice que el orgullo es tan alto que está en la cima de una montaña. Allá tenemos esa fortaleza. Y mientras más alta la palmera, más duro cae. Más duro el golpe. Es exaltación. Sí, sí, exactamente. Exaltación. Esa es otra muy buena. Autoexaltación. ¿Puedo leer la 16? Sí, por favor. No leer 16:18, dice Nueva Traducción Viviente. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Bueno, ¿y en qué decía Miqueas 6:6-8? Dice que el Señor no se agrada tanto de los sacrificios como en cada uno de nosotros, y nos humillemos delante de él. ¿Y a nosotros qué nos dan? Es buscar ver qué hacemos para impresionarlo, ¿no? Y buscar qué hacemos para cumplir. Y el Señor dice los sacrificios a mí, nada. Y luego Dios no fue el que pidió sacrificio. Sí, todo lo demás sin la humildad no vale nada, porque en realidad, así yo no esté consciente de ello, me estoy exaltando, soy yo, y eso es totalmente, mejor dicho, no tiene nada que ver, es incoherente con lo que el Señor dice, que Él, solo Él recibe la gloria, y solo Él puede hacer la obra en mí, ¿sí? Que es una reflexión, ¿no? Es un acto, análisis y reflexiona. Muy, muy chévere. ¿Y qué encontraron en Lucas 18:9-14? Dice que no debemos exaltarnos a nosotros mismos, sino que debemos ser humildes para que no se exaltemos. Sí. Y si miramos ahí el pasaje Lucas que nos pide que nos memoricemos, en Lucas 14:11 dice, porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Otro de los sinónimos, ensalzado. Ensalzado. O sea, ensalzado uno mismo, porque el Señor quiere ensalzarnos. Esa palabra tampoco la usamos mucho, pero es otro... la idea tampoco es me voy a humillar para que me levante el Señor. No. Nos está mostrando es el resultado. Y no nos vamos a dar cuenta rápidamente. O sea, uno mismo no se da cuenta que el Señor lo está levantando, porque uno está ya tan feliz en el resultado de haberse humillado ante el Señor. O sea, algunas cosas ya no son importantes. ¿Qué más encontraron ahí en Lucas 18:9-14? Que la propiciación necesariamente como bien es del Señor. Entonces la humildad consiste en que se la pidamos como esto es publicado, porque proviene de Dios, de ¿no? Un libre decisión, ¿no? ¿Y qué encontraron en Juan 13:1-17? Que el Señor nos dejó el bien de humildad. Porque dice que para que nosotros hagamos lo mismo, al ser humildes y misericordiosos con los demás. Sí. Entonces vemos que el Señor odia, aborrece el orgullo. Y Él nos dice que el resultado de alcahuetear orgullo en nuestra vida es terrible. Porque es como decía Pilar, o sea, una vida vuelta a nada, pedazos. Pero que cuando nos humillamos, y no nos humillamos para recibir esto de que nos ensalce, ¿sí? Nos humillamos para poder estar en una relación correcta con el Señor y dejarnos utilizar. Pero ese proceso termina de una manera muy genial, porque Él sí termina haciendo en nosotras lo que de verdad anhelábamos al principio, ¿sí? O sea, Él no está haciendo algo doloroso para terminar deforme. Él está haciendo algo doloroso para terminar la escultura que Él comenzó. Y es algo muy hermoso, Manuela. En la parábola, que que mostraban que el unirse, él no podía levantar los ojos, no podía ver. Eso es que ahí habla como que reconocía su pecado, y que además de eso, como que no creía posible que un hombre como él se lo fuera a mirar. Entonces es como la vergüenza que se tiene por el pecado y como que asume el poderío de Dios. Y al final el Señor Jesucristo dice que él vuelve justo. Y vuelve en paz, y vuelve tranquilo, y vuelve conociendo más al Señor y creciendo en su relación con el Señor. El fariseo que se creía harto, él como regresa a su casa, pues igualitico, peor que lo que salió. O sea, él no sale bendecido, él no sale en paz, él no sale conociendo más hasta el Señor, olvídense. Sale más bien conociéndose, bueno, ya ni siquiera se conoce el mismo, pero pensando que es mejor de lo que era cuando entró, engañado. Y él, pero chistosa la posición del fariseo, ¿no? Sí. Para nosotros es chistosa, pero ¿cuántas veces no vivimos así? Y tal vez no comparándonos con el publicano, pero sí pensando ante el Señor que somos más de lo que somos. O menos de lo que somos, porque podemos irnos para el otro lado, que también es una faceta del orgullo. Si yo entro y constantemente pienso que no soy nada, que no puedo nada, que sí, un gusano, estando en la relación con el Señor, porque realmente sí somos gusanos antes de conocer al Señor, pero ya siendo creyentes no somos gusanos, somos princesas, y tenemos valor y tenemos dignidad por el Señor Jesucristo. Entonces yo sigo diciendo, ay, yo no sirvo para nada, es que, y explicando, pues, eso es orgullo, entonces es muy interesante que el Señor muestre su reflector a nuestro corazón, y lo alumbre para poder ver cómo es en realidad. Y eso demanda que yo me humille ante él. ¿Alguien quiere agregar algo así rapidito? Sí, sí, cuando el Señor entiende lo del Padre Nuestro, hace el ejemplo de que la persona que va a orar no sea el que se asoma a la esquina y ora tan hermoso para que todo el mundo vea cómo oro de lindo y cómo digo palabras tan lindas y mente Santa Biblia. El orgullo quiere la alabanza de la gente, es alimentada por la alabanza de la gente. Entonces, ¿qué liderazgo tuyo? ¿Cómo manejas de bien este liderazgo o este ministerio? ¿Qué sé yo? El orgullo hace eso, porque es alimentado por eso. Y entonces, él dice, ahí ya salió con lo que él quería. Entonces, ya la gente lo vio, él recibió eso, listo, ya se va. Porque la persona no quiere una relación con el Señor, sino quiere la alabanza de la gente. Sí, y cada vez pensar que está creciendo más y más y más, cuando la verdad es que el Señor dice que va rumbo rápidamente a la caída. Vamos a terminar ahí. ¿Sí? Es que en Juan 13:1-17, uno general mirando o recordando este pasaje que dice, pues sí, Dios, Cristo dejó su gloria, dejó el cielo, sí. ¿Y qué? Y eso realmente, pues sí, es una decisión de Dios, pero en el momento en que se quita la toalla y empieza a lavar los pies, esa es la verdadera humillación, o sea, la humillación del servicio, ¿cierto? Claro, eso era un acto de humildad y punto. Bueno, chicas, les pido que terminen ese día, que tengan el día 1 completo y que hagan el 2, por si acaso alcanzamos, aunque sí voy a traerles esos papeles que les dije y se los explico la semana entrante, entonces, para que lo desarrollemos cada una en la casa. Pero sí, les pido que sigan rumiando esos conceptos con el Señor, o sea, medítenlos, macháquenlos, no se den por vencidas, bueno. Vamos a terminar orando. Una voluntaria que nos despida en oración, por favor. Gracias. Gracias.